En la puerta de tu casa, por el amor que tú me niegas, por ser pobre sin dinero. Ahora que has encontrado otro hombre con riqueza, llévate pues mi recuerdo, quédate con quien tú quieras. No sufriré ni lloraré por ese amor interesado. No sufriré ni lloraré, pues tu amor no vale nada. No sufriré ni lloraré por ese amor interesado. No sufriré ni lloraré, pues tu amor no vale nada. Demasiado he llorado en la puerta de tu casa, por el amor que tú me niegas, por ser pobre sin dinero. Ahora que has encontrado otro hombre con riqueza, llévate pues mi recuerdo, quédate con quien tú quieras. No sufriré ni lloraré por ese amor interesado. No sufriré ni lloraré, pues tu amor no vale nada. No sufriré ni lloraré por ese amor interesado. No sufriré ni lloraré, pues tu amor no vale nada. No sufriré ni lloraré, pues tu amor no vale nada. No sufriré.